habrá quien te quiera y te ame como yo te amé. Si piensas en volver, no quiero ya tus caricias, ya no creas que un beso cambiaría mi amor destrozado. Mi amor.